La delegación del Ministerio de Ferrocarril, con su ministro Chang Hyuk a la cabeza, partió el 31 de mayo en tren de Pyongyang para participar en la 45ª reunión ministerial de la Organización para la Cooperación Ferroviaria que se efectuará en Sochi de Rusia.